A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Así empieza un nuevo programa de Libre Descarga con música que los artistas regalan por internet. Esto es el grupo Hypernox con Don't Tell Me Now. Desde Tucumán llega Toro Loco Power Trio con su disco que liberaron en el 2011. La canción se llama Cuando las vacas vuelen y vuelvan a casa. noches y anteojitos, payasitos como hermanos. Balcándome va este tango y va este blues, de sin luz. My Francesca, leaving me alone in this hell. It's maybe the same. Oh, fucking Rapunzel. Oh, my rap. Que no quieres dar un solo paso en falso hacia atrás. Veo calotes, se raja el monte y pierde visión. Menos mal que no teníamos televisión. Que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, la agenda, videoclips, podcasts, blogs temáticos y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Muchas organizaciones que dicen defender a los creadores sostienen que el Estado debería tener un mayor control sobre la piratería. Y en muchos casos, si se persigue a esos infractores, el resultado sería simplemente que la gente no podría acceder a la cultura. Pensemos por ejemplo en los estudiantes que se ven obligados a sacarle fotocopias a los libros. Si se penara esta práctica, ¿cuántos alumnos podrían realmente comprar todo el material para hacer una carrera universitaria? Entonces, la profundización de la ley de la propiedad intelectual implica restringir el acceso de la cultura. Y cuando una ley no sirve al bien público, no tiene que ser violada, tiene que ser modificada. Tiene que ser modificada. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Libre Descarga de la mano de Acorazado Potemkin, La Carbonera. Nací junto a la carbonera de la ruta 200. Las uñas negras de mi padre, como mis hijos, como yo. Cra, crujen los troncos y se aprende a sonreír. Cerrando bien la boca y escupiendo en los jeans. Puerta Roja en la ruta 202. Ya nadie se acuerda del tatuaje que la mancha me tapó. Amigo, pregunte que ese trabajo me hace olvidar. Manchándome la ropa y escupiendo el ojo. De las tantas bandas que se contactan con nosotros a través de www.libredescarga.com.ar son Juan Portela y Sebastián Ruiz. Terribles en Fans nos regalan Balada Adolescente. hoy estás un tanto aturdida. Ya no es tu día. El año 2008 suenan Sherman y los Crocantes. El disco se llama El amor me cagó la tarde y la canción El monstruo. Sexonauta. sale al balcón, mira para abajo y dice ya voy. Rastafari de Callao, Corrientes y el bulevar. Te fumaste un canuto al paso y seguiste viendo todo igual. El odio lloraba entre los brazos de una Tokio sensual. Rockers, y así nos vamos al corte. Ya volvemos. No.